contar la historia del amor más grande que yo he conocido. Fue en mis días tristes, en mis días viejos, que quiero olvidar. Cuando yo buscaba en alguna parte refugiar mi vida, cuando había olvidado hasta de reírme, me encontré con Cristo. Pasado el tiempo, pero cada día su amor es nuevo. Me hizo mil promesas y a las mil promesas siempre las cumplió. No hay en esta vida ni en la vida eterna otro como él. Yo voy muy enamorado, para mí es hermoso, como él no hay dos. Yo voy por la vida muy enamorado, para mí es hermoso, como él no hay dos. Avergüenza mi alma, porque tantas veces tan infiel he sido. Entregó su vida, fue hasta la muerte, solo por amor.